Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a la emergencia musical y en este caso tenemos a una rapera que viene visitándonos de la provincia, pero ya saben, nuestra costumbre es que ellos y ellas tomen la voz, así que nos gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto y así rápidamente cómo definirías lo que estás haciendo. Mi nombre es Araceli Velázquez. Mi proyecto se llama Aramara y lo definiría como que le estoy regresando al arte todo lo que me ha dado. Bueno, intentándolo, por lo menos intentándolo más bien, intentándolo, nutriéndome para poder intentar regresar todo lo que me dio el arte, ¿no? Oye, pues una disculpa, en la mañana nos habíamos quedado de ver, pero pues no pudimos por algunas emergencias, pero qué chido que estamos haciendo y armando esta entrevista para Música Híbrida. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ya sabes, preguntas de cajón, ¿cómo te inicias en la música? Estuvimos platicando hace rato que también le entraste como un poco al teatro, más bien estás inmiscuida con el teatro, pero ¿por qué dar este giro a la música? Pero primero cuéntanos tus antecedentes, ¿qué onda? ¿Por qué te dio esto de ser artista, digamos? ¡Qué pregunta! Yo creo que todo empezó en la secundaria, cuando era la persona rara del grupo. Siempre fui, pues no sé, levantaba la mano para hacer preguntas y de pronto me tocaba que me abucharan o cosas así, ¿no? O sea, de pronto era esa persona, ¿no? Entonces, eso, o sea, estaba en una escuela que era marista. Entonces yo no creo en la religión, nunca creí en la religión, mis papás siempre fueron muy abiertos, yo creo que también tiene que ver que nos llevaron a conocer danza, nos llevaron a conocer teatro desde muy chicas, mi papá es escritor, escucha buena música, ¿no? Entonces esas cosas las aprecié desde muy chica y yo estaba en un equipo de fútbol en el que había puras chicas guapas y sensuales con pelo planchado y pieles brillantes corriendo en el sol y pues yo iba a entrenar fútbol y sudaba y me hacía raspones y entonces yo no entendía por qué no, pues por qué de pronto me trataban así, ¿no? Entonces decidí salirme de ahí y me metí a estudiar teatro porque el maestro de teatro me caía muy bien. Y cuando entré ahí, el maestro de teatro nos empezó a hablar sobre una técnica que se llama clown, que no es nada más como el ser payaso, sino que es encontrar como tus demonios, tus obscuridades, para burlarte de ellas. Entonces, eso a mí a los 13 años fue como muy fuerte que alguien me dijera, mírate en un espejo y conócete, o sea, mírate a los ojos y ríete de ti, ¿no? Conocer a Bertolt Brecht en esos tiempos, para mí fue como muy, muy, muy, muy, fue un cambio muy drástico en mi vida, me ayudó mucho. Entonces decidí estudiar teatro, desde los 12, 13 años yo estaba empedernida con que iba a estudiar teatro y ya cuando llegué a una edad en la que me tocaba elegir una carrera universitaria, pues elegí teatro, pero me fui a estudiar a Guanajuato porque yo quería irme a vivir sola, quería mi libertad, mi independencia, la estaba buscando como escapándome en las madrugadas en la bici, pues cosas que realmente no tenía, no me di cuenta hasta después de que eso era lo que buscaba, ¿no? Y pues ya estando en Guanajuato, dentro de todo el cotorreo, dentro de toda la creatividad, a mí siempre me ha gustado mucho escribir poesía. Hubo una vez que hicimos una protesta en una plaza pública y me tocó llevar a mí mi poema y un amigo empezó a tocar la guitarra. Siempre me ha gustado cantar, entonces empecé a cantar mi poema y lo hice canción. Y para mí fue un arma muy poderosa que la palabra, que yo pudiera hacer palabras, o sea, convertir mis palabras en melodías. Pero en ese momento todavía no habías hecho música, digamos. No, en ese momento yo me dedicaba al teatro. O sea, yo nada más me dedicaba al teatro porque siempre había tenido la inquietud de hacer música. Y siempre, es como mi sueño guajiro cantar jazz y me encanta, pero yo me limitaba mucho porque yo no tenía conocimiento de escuela. Yo no sabía nada de, no, o sea, me faltan muchos conocimientos sobre música. Yo no sabía técnica, yo no tocaba instrumentos, ¿no? O sea, yo quién era para hacer música, ¿no? Me sentía muy así. Porque mis amigos músicos son muy talentosos. Un saludo para Villa Exótica, por ahí escúchenlos. Yo los veía ensayar y decía, wow, es que estos son buenísimos. O sea, esta gente tiene mucho talento, ¿no? ¿Yo cómo me voy a atrever a hacer eso? ¿cómo me voy a atrever? Pero en Guanajuato, en toda esa libertad, en todo ese... Pues a mí nadie me dijo que no podía. A mí al contrario, ¿no? Y en todo el cotorreo hay una canción del disco, bueno, voy a ir hablando un poquito del disco, que se llama Guanafunk, que habla de ese encuentro que tuve en Guanajuato entre el cotorreo, el porro, la chela, las palmas, la improvisación, el hablar de arte, el apasionarse, el estar... empecé a tocar son jarocho. Y el son jarocho es muy bonito porque te permite conocer una parte muy chida de la cultura mexicana y de la mezcla, del sincretismo cultural además, ¿no? Porque tiene congas africanas, tiene barrocos españoles, así, que es como una mezcla de muchísimas cosas y además tiene un nivel de poética muy, muy bello, ¿no? Entonces con el son jarocho me di cuenta como de eso, de esa comunidad que además genera la música, ¿no? Porque el son jarocho, pues de eso se trata, o sea, no puedes tocar tú solo, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que te conteste el verso generalmente, ¿no? Entonces, después de ahí yo empecé a escribir. Hubo un tiempo que estuve yendo y viniendo a Ayotzinapa, recién pasó lo de los estudiantes. Estuvimos haciendo brigadas culturales, talleres, hablando con los padres, pues procurando apoyar de la manera que podíamos, porque pues es una situación complicada todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un momento en el que, para no hacerles el cuento largo, recibí una amenaza y sí, estuvo bien intenso, porque yo estaba a punto de irme, era el 7 de junio, estaba a punto de irme a Ayotzinapa, a Tixla, a la cabecera municipal de Ayotzinapa, íbamos a ir a hacer un brigadeo cultural para intervenir las elecciones, uh-huh. porque ya estaban compradas. Entonces querían que apoyáramos a la intervención de las elecciones. Ya habíamos armado todo un proyecto, pero yo estaba en Guanajuato y los padres de los normalistas me iban a mandar un camión para yo llevarme gente y armar allá todo el guateque, porque pues no me podía ir sola, ¿no? Y entonces entre que conseguía gente y así, me mandaron el correo. Y era un correo en donde me amenazaban, me decían horarios, me decían que del DF, que mi familia, que mi papá, que no sé qué. Y eran datos que pues yo no había compartido con mis amigos que conocí ahí, o sea, no... Pues no sé, la verdad es que sí me asusté y además estaba a punto de irme a Ayotzinapa con 7 personas en un camión grandote. Y además para entrar ahí, o sea, estabas cercado por los militares, estaba la marina también, o sea, me iba a meter en un pedote y encima tenía la amenaza y encima, pues la vida, ¿no? O sea, que también yo me iba a ir con 3 pesos, ¿no? Y me iba a ir siendo la responsable de esas 7 personas que iban conmigo, de sus vidas, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy fuerte de impotencia y de estrés y escribí un rap. Esa, ahí fue la primera vez que escribí un rap. ¿Eso en qué año fue? Hace como poquito, ¿no? ¿3 años, cuando mucho? 3 años, 4, ¿no? Ajá. 3 años, 4, sí, porque escribía poesía, pero ahí fue cuando le metí ritmo y el rap nace de la necesidad de esta impotencia, de esta inconformidad, ¿no? O sea, yo, así nació el rap, ¿no? Así nace, ¿no? Y así nació tu música. Uh-huh, así nacieron mis letras. Y entonces desde ahí empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y me callé todas esas letras para mí, ¿no? Era algo muy mío, muy, muy mío, porque ya, pues no, nunca las compartí, como que seguía haciendo teatro y seguía en la escuela y seguía escribiendo y todo y escribí teatro y así. Y y de pronto hace apenas un año y cachito, fue que decidí hacerlo. O sea, fue una decisión que involucró muchísimas cosas, porque también hubo otras situaciones de impotencia que me generaron escribir más, y entonces fue un hartazgo, ¿no? O sea, de decir, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? O sea, tengo que compartirlo, ¿no? O sea, y ya compartiéndolo, por ejemplo, Letras Grandes, con las chicas de la otra edad, que seguro tu público ya las conoce y las quiere tanto como mucho. Yo a Letras Grandes la conozco desde que éramos muy chicas, y entonces habíamos hablado del rap, ¿no? Del hip hop, como de ese mundo, ¿no? Y entonces yo una vez le enseñé mis letras, Y me dijo, órale, qué chido, ¿no? O sea, qué padre. Y me dio muchos ánimos, ¿no? Y una vez se las enseñé a mi papá, a mi jefe. No sé por qué le platiqué que hacía rap, no sé. Como que quería ver su reacción y le dio gusto. Y un día estábamos viendo a Ana Tijoux en un Cervantino. Y entonces Ana Tijoux en el Cervantino y el Cervantino cada vez... Bueno, el Cervantino tenía sillas para el concierto de Ana Tijoux, hazme el favor. Entonces, toda la gente sentada y Anita Tijoux baila y baila. Yo dije, no, y yo empecé a quitar sillas junto con una amiga y estábamos ella y yo brinque y brinque, traíamos un, un cartel apoyando a los mapuches, ¿no? Entonces se dio cuenta de que estábamos ahí y de pronto desde el escenario nos hizo una seña de que nos estaba viendo, ¿no? A nosotras, así. Y mi papá se dio cuenta y de regreso en el callejón a mi casa, todo Guanajuato es callejones y además el callejón se llama Callejón La Libertad. Vámonos. Es poético, es precioso. Entonces iba caminando con mi papá, una bonita escena de platicando y Anita Tijoux y no sé qué, y me dijo, ¿viste? ¿Viste cómo es y viste cómo se puede? Me dijo, hazlo, hazlo, no pierdes nada, anímate, anímate. Y en ese momento lo decidí y la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho. O sea, desde ese momento sí me cambió muchas cosas, ¿eh? Me cambió la vida, yo creo que sí. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si escuchamos una primera pieza tuya? Claro. ¿Cuál sería y cómo se llama? Cuéntanos un poquito. Pues ya que estábamos platicando de esa rola, de la primera, pues vamos a aventarla. Se llama Pienso, Busco, Manifiesto. Y esta es la versión acústica con la jarana, porque la otra versión es está en el disco y es con pista, tal cual. Pero pues también tengo la versión acústica. Pues recuerden, estamos aquí con Aramara en Música Híbrida y regresamos en un momento. Pa' no quedar perpleja, las cosas no solo entran y salen por mis orejas. Procuro escucharte, saber qué es lo que pasa y no pienso solo en masa, me preocupo por la banda. Pero a veces no escuchan y como yo hay muchos que estamos intentando y seguimos trabajando, buscando y haciendo arte para comunicarlo. Alguna idea fresca por ahí, alguna frase. Me acerco con el teatro y poco a poco avanzo. Cerca de las casualidades andamos rolando, llevando rudo a Shakespeare, ensayando en las terrazas, sin estar escondidos, transmitiendo lo que pasa. Por eso pienso, busco, manifiesto, con acciones protesto. Si quiero no lo pierdo, no, no, no. Pienso, busco, manifiesto, con acciones protesto. Y si quiero no lo pierdo. Huele a violencia, despierta la conciencia que estamos atrapados en una masa bien densa y sabemos bien lo que pasa, pero no de dónde viene. Aunque muy calladitos a veces nos mantiene el gobierno, no es una cara, sus decisiones malas, es un sistema fuerte engañando a la gente. Con esto viene el dinero, que cada día hay menos. De 2012 al 18 yo lo eché de menos. No es por el odio al presidente, es la verdad. La mayoría de la gente la pasa mal. Seguimos en esta lucha por la igualdad. Nuestra mejor arma es la creatividad. Es la creatividad. Es la creatividad. Es la creatividad. eso yo pienso, busco, manifiesto, con acciones protesto, si quiero no lo pierdo. Pienso, busco, manifiesto, con acciones protesto, si quiero no lo pierdo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aramara, que viene de Guanajuato. Y oye, hay una pregunta que por lo general causa mucho conflicto a algunos artistas, sobre todo cuando ellos o ellas se dedican a un rubro que no es la protesta, a no decir, ¿qué opinas de que el arte se combine con la política, la posición social, la manera de denunciar? ¿Qué opinas? ¿Es un arma que es eficiente también? ¿Tú cómo ves también desde esta perspectiva, desde pues también de estas amenazas que ya te ha tocado? Pero ¿tú cómo lo piensas, Aramara, como una joven cantante de rap también? Uy, es que para mí va de la mano. Es que para mí el arte está inspirado, o sea, para un artista su biblioteca es el mundo. Y entonces lo que pasa en el mundo es un hecho político y social, ¿no? Y vivimos en un país que tiene una historia política muy fuerte, ¿no? O sea, tiene muchas heridas, ¿no? Yo creo que es difícil no tomarlas en cuenta. Hay varias de mis canciones que no hablan necesariamente de cuestiones políticas, pero creo que siempre hay una postura, porque quiera o no, es una postura muy personal, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a hablar de lo que queramos. No me parece justo que la gente juzgue a otras personas si quieren hacer música que tenga que ver con árboles, si quieren hacer música que tenga que ver con mesas y sillas. Yo creo que cada quien tiene derecho de escribir lo que le nazca, pero sí creo que hay que tener una gran responsabilidad si estás haciéndolo, porque no puedes llegar a cantar algo o a decirle algo a alguien que puede, no se puede caer en oídos equivocados, ¿no? Creo que hay que ser muy responsables con lo que cantamos, con lo que escribimos, con lo que proyectamos, ¿no? Porque justo el nombre de mi disco es El arte es un arma cargada de futuro. Y yo sí creo mucho en eso. O sea, creo que el arte es un arma muy poderosa. Y no nada más como... No quiere decir que toda la gente tenga que tocar un instrumento, tenga que aprender a bailar o tenga que aprender a actuar. Pero el arte te da una sensibilidad que es muy necesaria. Y yo veo a todas estas figuras políticas, a todo este sistema en el que estamos, y es malévolo, o sea, es malévolo, no tiene un sentido humano, no hay humanidad, ¿no? O sea, carece de mucho amor en general, y creo que el arte te acerca a eso, te sensibiliza, y por eso creo que es muy necesario. Y volviendo a la cuestión política, creo que es importante tener una postura, ¿no? Puedes cantar o puedes no cantar de eso. Eso es decisión de cada quien, pero creo que sí es importante tener una postura, porque en el momento en el que te subes a un escenario, hay personas que te están viendo y esas personas van a aprender un poco o algo se les va a quedar, aunque sea en el subconsciente, de lo que tú estás diciendo. Entonces es labor de todos nosotros ir haciendo que el mundo pues mejore un poquito, ¿no? Por lo menos nuestro pedacito de mundo, ¿no? Nuestro entorno. Oye, ¿y qué tanto trabajo cuesta realmente cambiar un mundo, Aramara? Sobre todo cuando viene de una propuesta tan jóvenes como ustedes, y no solamente tú, sino que también me he encontrado como, por ejemplo, La Otredad, que también es un grupo que queremos, admiramos mucho, y que también está en una resistencia y en una denuncia, ¿no? ¿Qué tan difícil también es, Aramara, que de repente estés protestando y de repente la gente pareciera que no existiera eso que están denunciando ustedes? Es muy fuerte, a mí me dolió mucho porque así me pasó, ¿no? Pero de pronto conocí a toda La Otredad y a Mujeres Son Ritmo. Y entonces, como KCO dice en una canción, entre tantos otros, de pronto juntos somos nosotros. Y esa resistencia no estoy sola. O sea, en esa resistencia por lo menos sé que están ellas cinco conmigo y que así ya somos seis. Y que así nos paramos juntas y tenemos 12 pies, no nada más dos. ¿Me entiendes? O sea, a mí eso me ayuda muchísimo, saber que tengo con quién caminar, ¿no? Y es difícil, o sea, yo creo que sí es tal cual nadar contracorriente, porque además hay un tema que es la cuestión económica, que es algo que no podemos dejar pasar, no podemos ignorar que vivimos en un momento, sí, pues estamos en un momento complicado en el que hay apoyos, en el que hay, no sé, o sea, yo vengo, siempre que vengo aquí al DF, tengo un montón de cosas que hacer, conozco gente, tengo oportunidades, chamba, ¿no? En Guanajuato está terrible, para nuestro medio, o sea, en general, la cuestión del arte en Guanajuato está terrible, o sea, a la gente le gusta ver, pues, pastelazo, ¿no? Le gusta ver cuestiones así, espectaculares, que lluevan pétalos y que los actores, o sea, son, yo hace poco fui a ver un espectáculo y de verdad que es de dar vergüenza, y la Universidad de Guanajuato, o sea, yo estudié ahí la carrera y políticamente está en un espacio horrible, ¿no? O sea, y la Ciudad de México, pues, está muy centralizada, ¿no? O sea, incluso aquí, los jueves te cuesta 30 pesos el teatro. ¿Por qué? Por la demanda que hay de gente que va al teatro y de que no tenemos a veces varo para pagar una obra en 120 pesos, en 200, 300, pero los jueves está la opción, ¿no? Entonces yo veo, a pesar de lo turbio que pueda ser desde la historia del país hasta cómo se manejan las cuestiones políticas, ¿no? Porque yo no termino de creer nada. Uh-huh. A pesar de eso, creo que aquí dentro de nosotros podemos ir tejiendo redes con gente que es real, con música híbrida, ¿no? Con la otredad, Amenikens y poética, ¿no? Caf Vocablo. O sea, es gente que quiere hacer cosas distintas y que además lucha y que saca las garras, ¿no? O sea, y que no nada más saca las garras por ellos, sino que por todo un otros. Es toda una otredad. Es toda una otredad. Eso me anima mucho. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema tuyo? ¿Cuál sería? Esta rola es un pedacito de una rola que recién estoy sacando, que habla un poco sobre mi experiencia con el amor romántico y todas esas cuestiones que también a mí se me hace un lugar importante desde donde hay que protestar, porque todavía me encuentro con chicas que quieren que les paguen las cuentas, que están dependiendo de un hombre y que creen que ya nada más porque el güey las quiere, ya se tienen que quedar con él toda la vida. Esta cuestión de pronto la dependencia, de dejar de hacer tu vida, dejar tus cosas, ¿no? Yo creo que no hay que perder nunca la individualidad y hay que recuestionarnos muchas cosas, desaprender todo lo que nos han... Y creo que estamos en un buen momento. Hace rato que tú decías que nosotros somos las jóvenes emergencias. Me da gusto que en algún momento nosotros vamos a ser las viejas personas. Uh-huh. En algún momento, o sea, en algún momento nosotros vamos a ser los viejos anticuados. Y a ver qué va a pasar con la otra bandita, ¿no? A ver cuál va a ser la emergencia. Dependerá de nuestra semilla. Así es. Oye, pues entonces, ¿cómo se llama la rola? Se llama El Barco. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Aramara y regresamos en un momento. Ya zarpó navegando sin dolor a una isla fresca, este lo dirijo yo. Horizonte nítido, suave como una flor, estando alerta es la respuesta sin guardar rencor. Tus ojos yo los veo y no me dan emoción, guardándote mentiras y pidiendo explicación. Me dices que me amas y yo solo escucho tranzas. Me pides hoy respuestas, a mí ya no me dan ganas. Punto de partida, última despedida. Me ocupo de mi tiempo y me doy la bienvenida. Punto de partida, última despedida. Me ocupo de mi tiempo, me doy la bienvenida. Estando aquí recuerdo que que yo me fui. Abracé mis defectos, vi el camino para mí. Quizá hoy soy desierto, aunque haya sido tormenta. De noche me hago fuego, aunque de agua sean mis letras. Flotando en este mar, varado está tu barco. El mío ya zarpó y otros mundos explorando. Me hundo en mi océano y sigo investigando. Las olas son respuesta para remar rimando. Punto de partida, última despedida. Me ocupo de mi tiempo y me doy la bienvenida. Punto de partida, última despedida. Me ocupo de mi tiempo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aramara. Y pues sí, la verdad es que sí, creo que ahorita ya ha habido, sobre todo de los proyectos que hemos entrevistado en Música Híbrida, sobre todo de las mujeres, no tanto de los hombres, porque creo que los hombres siguen en este rollo de me dejaste, te extraño, y como que no hay una evolución mucho en las letras, digamos, ¿no? Y en cambio en las mujeres han sido pues mucho más contundentes en el contenido, ¿no? Desde la crítica al mismo machismo que pues a nosotros los varones nos atraviesa terriblemente, hasta también una cuestión del sistema patriarcal, de la heteronormatividad que también se habla, y que ustedes están muy claras en todo eso, ¿no? Y que también se vuelve una cuestión política, no es solamente porque quieras liberarte en un momento, sino porque sí hay algo de más peso. Pero a ver, explícanos qué onda con todo esto. Creo que esta manera de empezar a desinstalar esta idea del amor romántico, pues sí ha causado como un revuelo entre tanto las mujeres y también un enojo también en sectores para los hombres, ¿no? Claro, sí, yo creo que estamos apropiándonos de nuestra fuerza, ¿no? O sea, como mujeres tenemos también mucha fuerza, ¿no? Nos han dicho que no, pero como, ¿por qué no? O sea, nuestro cuerpo también es muy capaz, ¿no? Y también, bueno, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, esta canción, que bueno, a pesar de que por ahí salió medio desafinada, una disculpa, lo que pasa es que es nuevecita, así recién salió. Creo que de pronto hay también un miedo porque la mujer ahora también tenga su independencia, su vida, sus cosas. Yo de pronto veo mujeres que no sé, están en sus 40, 50 años y que hasta ahorita están decidiendo hacer otras cosas. Yo siempre quise pintarme el pelo de hasta cositas tan pequeñas como ponerse una falda o ponerse uno, no sé, son cosas muy pequeñas que luego no notamos dentro de toda esta estructura heteronormada, que no nada más nos hace daño a nosotras, sino que también a los hombres les afecta, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos teniendo cada vez más conciencia de la voz que podemos resonar. Y fíjate que aquí también me permite a mí como adentrar un poquito, pues con esto, con este trabajo que también han tenido con La Otredad, que has tenido con La Otredad, con Amenik, y que hicieron este de Mujeres Son Ritmo, la colectiva, sí, que a mí también me ha parecido pues bastante interesante. Y explícanos cómo se dio el origen también de esta agrupación, de esta colectiva que están teniendo y que también están haciendo ruido, ¿no? Es que Mujeres Son Ritmo surge de la necesidad. Y a nosotras nos gusta también que, o sea, nosotras también somos un respaldo, ¿no? O sea, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo hemos hablado entre nosotras. Es muy complicado que nosotras podamos de pronto apoyar a alguien que tiene una situación muy fuerte, ¿no? Que la podamos apoyar directamente, pero la podemos canalizar, ¿no? O sea, la podemos apoyar, por lo menos que sepa que no está sola, ¿no? Eso es muy importante, porque como mujeres tenemos algo que existe, que se llama sororidad, y que nos han enseñado a competir, nos han enseñado a no llevarnos entre nosotras, a que tiene que ser la más guapa, tienes que ser la más bonita, tienes que... Pero no es así, no es así. O sea, yo a todas las mujeres que conozco las veo tan bellas y les encuentro una belleza tan bonita y tan profunda por el hecho de ser mujeres. Tenemos una energía que es muy distinta y realmente todos los que existimos en este planeta somos hijos de alguien. Todos somos hijos. Puede haber padres, puede haber tíos, puede haber, pero todos somos hijos. Todos. Y todos le debemos un respeto a nuestra madre creadora. Y empezando con qué es la Tierra, o sea, desde ahí, igual y alguien me dirá que me estoy yendo a un punto muy holístico, pero creo que es más, o sea, en este punto de la vida, creo que debemos de unirnos mucho para luchar por esta equidad entre la energía femenina y masculina. No nada más por las mujeres, porque creo que también hay hombres que han sufrido machismo por culpa de sus mamás. O sea, a veces las mamás son las que golpean a los hijos o las que se los dejan ahí al tío y el tío los viola y ella se hace pendeja, ¿no? O sea, pasan muchas cosas y hay que aceptar todos que tenemos energía tanto femenina como energía masculina. O sea, para mí aceptar mi masculinidad ha sido poca madre, porque me la paso de huevos. Y no de pronto por echarme un sapo o por de pronto que no me importe si no estoy arreglada. O sea, no quiere decir que un día no me pueda poner guapísima y yo salga a la calle y me pueda sentir muy bien, ¿no? O sea, o que me ponga una falda para que me vean, ¿no? O sea, eso también es algo con lo que estamos luchando. Yo creo que son muchos tabús los que hay que cuestionar, hay que replantear. Y me da gusto que con Mujeres Son Ritmo estemos haciéndolo. Fuimos a cantar un festival en Puebla y yo hay una rola que tengo que se llama Mi Anatomía, que escribí también un día que unos güeyes se me emparejaron en un coche y me empezaron a querer alburear. Y estaba complicado porque yo no puedo, o sea, yo mientras yo avanzaba, pues ellos me seguían y me seguían, fue muy feo. Y ni siquiera es que yo anduve, o sea, y eso es feo, ¿no? O sea, como tenerte que decir, y ni siquiera traía un vestido o algo, ¿no? Que esa sea la justificación. Bueno, total que después de eso escribí una rola que habla sobre eso. En el coro dice, dice, mi cuerpo no es para tu entretenimiento, me doy la vuelta y miras, estás muy atento, una faldita a ti te pone muy contento, sonríes como animal, oye, qué falta de respeto. Es una rola que habla sobre eso, y cantándola en Puebla, en un festival femenino, una chica quiso agarrarme las nalgas, se me quería acercar, así como en este tono sexual, a quererme buscar pleito, ¿no? A ver cómo reaccionaba, una chava. La chava estaba drogadísima, o sea, estaba muy, muy borracha, yo no sé qué tenía, no me quise ni meter. Yo la verdad es que yo estaba cantando y no me di cuenta que se me estaba acercando porque se estaba acercando de al lado, pero de pronto todo mi respaldo de Mujeres Son Ritmo, mi manada, me hizo paro y firmes, ¿no? Pero fíjate, fue una chava la que se ofendió cuando yo decía, evita calentarte con mi anatomía. Claro. ¿No? O sea, cuando se ofendió de eso, o sea, porque pues, no es justo que nada más por tener una anatomía distinta seamos objetos sexuales, ¿no? Entonces creo que sí hay que luchar por eso y es una lucha del día a día, ¿no? O sea, yo todo el tiempo soy esa persona, a veces, o sea, que de pronto te va a preguntar y te va a decir y, o sea, a mí de pronto me dice, oye, qué guapa, ¿qué, nada más porque traigo falda? Y es como de, uy, perdón, ¿no? O sea, te estaba dando un cumplido. Pero pues es que, ¿qué? O sea, de verdad, nada más porque traigo un vestido. O sea, puedo no haberme bañado, puedo... Pero nada más a veces por... Es que es ilógico, ¿no? O sea, es ilógico. Y no termina ahí, o sea, nos están matando. O sea, hay feminicidios. Es una cosa que además la gente está harta de escuchar. O sea, eso es impresionante. Entonces creo que nos queda como labor meterlo desde aquí, desde la música. Hay un movimiento muy grande en España y en Chile y en Colombia en donde se está haciendo como un reggaetón sensual, pero desde el punto de vista de la chica. Y entonces te dice, hey, o sea, la chica es la que te está diciendo sí, o sea... ven y hace esto, y o yo, o sea, pero es otro discurso, son otras voces, ¿no? Creo que eso es muy valioso y creo que estamos en un momento de muchos cambios, ¿no? O sea, a pesar de la, no sé, como Yo siento que de pronto hay como toda una energía de ay, se me fue esta palabra, como de, no sé, como una onda muy gris, de como una, ay, se me fue la palabra, como una monotonía, este, uh-huh, conformismo, ¿no? Pero creo que a pesar de todo hay muchas cosas que están surgiendo, o sea, yo sí creo que hay cosas que están surgiendo, solamente hay que hacer eso, ¿no? Seguir tejiendo redes, apoyarnos, ¿no? Y resistir, porque cada vez somos más los que estamos resistiendo juntos. Entonces, entre seamos más, es mejor. Y sinceramente, que si vas cambiando esos detalles en tu vida, esas cosas, luego ya ni siquiera sientes tanto. O sea, sí hay momentos, hay noticias, ¿no? Hay cuestiones que son muy impotentes y, bueno, que me generan más bien impotencia. Pero que también me doy cuenta de que yo al cambiar ciertas actitudes en mi vida y yo al cuestionarme ciertas cosas y al no quedarme callada, yo me siento bien conmigo. Y entonces yo ya no me siento en una resistencia en la que estoy luchando en contra de algo, uh-huh, sino que soy parte de algo. Soy parte de algo que es más fuerte que eso contra lo que lucho. O sea, ya no es una lucha, es como una burla. O sea, porque ya hay cosas que no son ni siquiera lógicas. O sea, en el sí, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Aramara? Sería la rola de 7, que es la primera del disco y es una rola que habla bastante sobre mí para que puedan conocerme un poquito más. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Aramara y regresamos en un momento. Dejando las entrañas, con 8 ojos abriendo los cerrojos y la energía que te abre la pupila. Y desde arriba voy decodificando. Aramara en este hop te va llevando. Como con prana, poco a poco despertando. Avísale a tu pana que lo estamos esperando. El arte es un arma cargada de futuro. Noviembre lo seguro, me lo quedo y no me hundo. Surfeando voy rimando, crismo ya está sonando. Las cajas reventando, manhood nos está enseñando. Soy de tus candies que vuelan sobre el cuco. También tengo algo de Nicholson y a mis locos. Te doy un adelanto, vengo a causar impacto. Y voy pisando fuerte aún sin tener contrato. De mi actitud te hablo, pregunta que no te espanto. Si quieres es una respuesta, atento, tu mente abierta. Fluyendo mar dentro, sin muros de cemento. Cruzando abismos hondos sin un traje de neopreno. Buscando en recovecos, buscando muy adentro. En donde hay luz de luna, brilla y es una fortuna. En donde hay luz de luna, brilla y es una fortuna. Claro, la luna. No tengo horarios, no duermo a diario. ¿Cómo te explico que no descanso? Mi mente siempre hilando, siempre lucubrando. Me gusta comer libros, me he masticado unos cuantos. Voy hablando, voy leyendo, voy rimando. Y otra vez en mi cuaderno voy plasmando. De uno a uno los momentos intercambio. Poco a poco historias uniendo lazos. Voy hablando, voy leyendo, voy rimando. Y otra vez en mi cuaderno voy plasmando. De uno a uno los momentos intercambio. Poco a poco historias uniendo lazos. Respuestas de mis ancestros que me han entregado. Un legado de guerreros en mi espejo humeando. Aramara mares miden memorias inhóspitas. Entre luchas y victorias rescatando las derrotas. Porque de vivir sintiendo el corazón está latiendo. Y aunque tú vivas soñando, mira dónde estás pisando. Luego te estás tropezando. Mi arma de poder es haber sido diferente. Lo único que me queda es la palabra por mi gente. Escribo con el daño de todo lo que me ha pegado. Las lágrimas que caen hoy son mensajes encriptados. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. El mío yo lo escribo, tinta no se borrará. El día que esté pálida, flores a cosechar. Si no muere quien no se olvida, a mí me vas a recordar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. En Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aramara. Y sí, efectivamente, creo que hay muchas cosas que hoy en día, sobre todo de la parte de las mujeres, y creo que más sobre la parte del rap en mujeres, creo que se está volviendo como el punk o el rock que era el crítico, ¿no? En los 60. Ahorita yo ya no veo alguna otra batuta, ¿no? El rock siento que se ha descontextualizado. Hay muchos movimientos, hasta la trova, que yo también soy muy crítico de la trova. Ya no hay trova como antes, crítica social, que estaba preocupada por hacer cambios. Ahora ya es como justo este amor romántico en donde te digo que te hablo de la lluvia y te comparo con la lluvia solo para decirte lo mismo, que te ama o que no me dejes y que te extraño y que tú y yo somos, ¿no?, uno mismo. Mismo, pero en otras palabras, ¿no? Entonces creo que sí ha habido un desgaste últimamente, y creo que ustedes, y lo vuelvo a repetir, tanto tú como, como La Otredad, como Caf Vocablo, que están buscando ese lenguaje y ser duras y ser críticas, porque creo que también de eso se trata, ¿no? Y creo que ustedes, no creo que también, más bien también creo, supongo que también han hecho otro tipo de canciones donde hablan el amor, pero desde otra perspectiva, pero creo que no es este amor cursi, facilón y que empalaga, ¿no? ¿Tú cómo ves el trabajo exactamente? Se acerca el Día Internacional de las Mujeres, ¿y cómo ves los trabajos que se han hecho, ya no solamente en lo que es en la música, sino en el teatro, por ejemplo? Yo de repente tengo algunas referencias, pero no soy como un experto, pero ¿qué tanto se está haciendo también en el teatro desde una perspectiva feminista o de una perspectiva en donde también se esté cuestionando al patriarcado, al mismo feminismo? No sé, ¿qué tanto hay en el teatro ahorita, Aramara? Yo creo que en el teatro las cuestiones feministas vienen desde hace un montón. O sea, si te pones a pensar en Una Casa de Muñecas, ¿no? O sea, son temas que fueron muy fuertes en el teatro en una época. Ahorita, yo pienso que sí está permeado el teatro por eso. Creo que no es de lo único que habla. Creo que el teatro también ha perdido esa calidad de pronto política por tener un rollo nada más espectacular. Pero hay obras, hay directores, hay directoras, ¿no?, que cuestionan esas cosas. Hay una argentina, Angélica Level, que ella, por ejemplo, en escena hace unas cosas, hace performance y se arranca las uñas y se corta, pero todo mientras hay toda una cuestión así, todo un cuestionamiento romántico, bueno, un cuestionamiento hacia el amor romántico, ¿no? Como sobre todo el pensar en cómo te destruyes a ti y cómo no te importa de pronto lo que te pasa a ti por estar bien con la otra persona, esa dependencia que se genera, esa toxicidad, que además está muy alimentada por la sociedad, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? En teatro se han hecho cosas, o sea, por ejemplo, Mujeres de Arena es una obra que es muy buena y también la he visto montada, ¿no? Hace poco estuvimos con una obra que se llamaba La Rabia, que es una obra que habla sobre un contexto machista, y es una obra en donde son 5 mujeres, cada una sufre diferente las desapariciones, bueno, mi personaje era un personaje muy fuerte porque mi personaje era como una mujer de pueblo, mocha, que se había casado muy joven con un güey que termina siendo un sicario, pero que la golpea todo el tiempo, entonces ella se mantiene callada, pero todo el pueblo, o sea, ella se mantiene callada, el güey la golpea y todo el pueblo sabe que ella es la esposa del sicario, entonces todo el mundo la trata mal, ¿no? Y entonces al final ella se desahoga y cuenta todo, pero el güey la mata, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una necesidad muy grande de contar esas cosas. Y creo que no nada más de las mujeres, ¿no? O sea, creo que hay hombres que se involucran, o sea, tanto en el teatro, en el cine. Y creo que en cuestiones específicamente teatrales se está abordando el feminismo, pero también desde la cuestión de género. Y eso está bien interesante. Eso está bien interesante porque hay muchas vertientes, ¿no? Sobre eso, sobre la energía femenina, la energía masculina. O sea, son como diferentes puntos de vista, pero que todos están permeados por este feminismo que traemos cargando todas y al que hay que agradecer además. Y creo que la lucha en común que yo veo en el teatro es hacia la equidad, hacia el decir mujeres y hombres juntos, ¿no? O sea, no separarnos, no es como que ahora como mujeres nos toca hacerlo sufrir, no, o sea, juntos. Y también respecto al machismo, en el teatro he visto que cada vez hay más aceptación a los hombres siendo un ente sensible. O sea, los hombres pudiendo ser sensibles. Porque también creo que eso es una buena parte de la violencia machista. Que los hombres, o sea, tú como hombre de chiquito a muchos les prohíben llorar, les prohíben abrazar. Los papás ni siquiera los abrazan. Si le das un abrazo a tu mejor amigo, o sea, ya eres puto, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues te van generando un trauma y en algún momento lo sueltas, ¿no? Y entonces, pues si te topas con una mujer a la que siempre le dijeron que calladita más bonita, que no hablara, que en la cocina, pues entonces él tiene donde vaciar todo eso y ella se queda con alguien que la va a tener ahí cautiva siempre, que pues es lo único que sabe hacer estando en casa, ¿no? Pero porque así le enseñaron a ella, porque así le enseñaron a su mamá, así fue enseñada la abuela. Entonces yo tengo la esperanza de que justo con el teatro, justo con la música, con la danza, porque por ejemplo también a mí en el teatro, ya, indirectamente, o sea, yo sin saber de feminismo y de, o sea, muy chica cuando vi teatro, a mí la ver una figura en escena de una mujer tan fuerte, tan empoderada, me marcó mucho, y hay eminencias, o sea, hay mujeres muy cabronas en el teatro y que están haciendo cosas bien interesantes, y creo que cada vez también hay más, más opciones de todo. Oye, pues eso sí está, pues digo, qué bueno que se está haciendo esto. Yo creo que sí ha habido como más apertura. Es que no sé si decirlo apertura, porque también ha sido una lucha el hecho del pensamiento feminista, ¿no? Claro. Pero creo que sí se ha abierto en el sentido de que la perspectiva está cambiando, aunque sí está costando trabajo, ¿no? Pero qué bueno que estén trabajando en todo esto. Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción, Aramara? ¿Y cuál sería? Sería, aprovechando que estamos hablando del teatro, sería una canción que se llama Lunática. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Aramara y regresamos en un momento. Te hablo con mis palabras de teatrera lunática, de vivir de recuerdos de presentes inconexos. Acá voy a estar bien, no voy a enloquecer. Lo que sí estoy haciendo es conocerme otra vez. Ajá, de cabeza a pie, reconozco mis errores, los pienso otra vez y pues nada como un pez. Nada que se olvidan y de pronto lo repito, pero nada que no cure el canto de un bello gallito. A veces es de estar conmigo, como te explico, encontré ayer en mis cajones condones vencidos. Paso tiempo cuando puedo solo conmigo y le dedico a mi cuaderno todo lo que vivo. Respiro y me estoy moviendo, nato es el estilo. Paso a paso yo me acerco, aquí te lo describo. Solitaria recorriendo flores hay en el camino, poco a poco desprendiendo néctar de un fruto prohibido. Y en el arte yo quiero entregarte, darle mi amor al arte, poder ir a buscarme. En vez de idealizarte, escucha tu voz de adentro, complemento perfecto exponenciando movimiento. Y no va lento si me estás escuchando. Sin prisa pero sin pausa, barbas sabias van hablando. Estaba a tu lado pero no estabas mirando, levantaba la mano pero estabas bostezando. Del salón de la primaria yo era la que cuestionaba, luego en la secundaria tagueada por ser rara. Yo no me imaginaba que el teatro me salvara, la expresión constante, gracias rap y gracias arte. Nicholson y Bukowski, Fitzgerald, Nina Simone, N.W.A.C. me pone ya a cantar con Janis Joplin. De Peluso va el coraje, locura estilo Kraftwerk, harto de que te mi mente con sus mundos diferentes. Salinger me ayudó a verme y Pink Floyd a entenderme. Winehouse estuvo presente coloreándome la mente. Se defiende con katana poderosa, lo Black Sabbath, Casey O suena en la sala, Dr. Dre en las terrazas. No caben tantas menciones, Biggie, Tupac, Los Ramones, Chava Flores y Ionesco. Sé que dejo fuera un resto, pero están aquí parados con lo que yo estoy rimando. Con su arte me han permeado, lo agradezco todo el rato. Lo agradezco todo el rato. Con su arte me han permeado. Con su arte me han permeado, lo agradezco todo el rato. Sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aramara. ¿Qué es lo que tocas, Aramara? ¿Rap? ¿Qué? A ver, ¿cómo defines tu estilo? No me gusta mucho definirme en estilos, fíjate. Hago rap por la cuestión de los versos, por la cuestión de... O sea, ese disco que van a escuchar, El Arte es un Arma de Carga de Futuro, porque yo sé que lo van a escuchar. Ya lo están escuchando, aquí acaban de escuchar Lunática. Ojalá escuchen el álbum completo. Es un disco que sí es rap, ¿no? O sea, sí es hip hop tal cual. Pero yo no estoy peleada con en 10 años estar haciendo jazz o en 5 años de pronto estar haciendo reggae y meterle rap, porque yo creo que ya todo es una mezcla. O sea, no creo que no se vale encasillarnos en géneros. Yo no me puedo encasillar en un género, porque incluso con la jarana, o sea, puede haber alguien que me diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás inventándote canciones con la jarana? Pero ¿por qué no? O sea, yo ya me harté de que me digan qué se puede y qué no se puede. Entonces, si yo misma me encasillo en un género, pues no puedo, o sea, no puedo. Porque eso me pasó, ¿no? O sea, por limitarme, de pronto no me atreví a hacer ciertas cosas que después me cambiaron la vida, ¿no? Claro. Oye, también quedó ahí como un pensamiento en el tintero acerca de este trabajo que estás haciendo y que hacías referencia con algunas compañeras y tú también haciendo talleres con algunas mujeres. Cuéntanos un poquito. Sí, estaba pensando en esta cuestión del feminismo, el teatro, el arte, ¿no? A mí me dio mucho el arte, ¿no? O sea, aprendí muchas cosas sobre mí, sobre respetar mi cuerpo, escucharlo, cuidarlo, ¿no? Entonces yo he estado haciendo talleres, hay uno sobre todo que he estado trabajando que se llama La Voz del Cuerpo, que me gusta mucho darlo a mujeres de todas las edades, que es un taller en el que hemos aprendido mucho, las chicas que lo han tomado conmigo y yo, porque es un momento en el que se puede compartir toda esta enseñanza del arte, o sea, del teatro, que para mí no es nada más actuar. O sea, a mí me enseñaron muchas cosas de la vida y de filosofía que yo le puedo transmitir a estas chicas y que son cosas que de pronto nadie nos dice, ¿no? Porque en una institución, en una escolaridad, generalmente te tienen sentado en una mesa, o sea, tu memoria corporal, tu memoria celular, a todo mundo le vale madres, ¿no? Pero existe y es muy importante recordarla, porque hay veces que tenemos tics, que tenemos lesiones en el cuerpo, que tenemos jorobas, que son por traumas, porque de pronto, no sé, por ejemplo, yo me di cuenta en una clase de Feldenkrais, que es una técnica que se utiliza en el teatro y se utiliza también, fue un físico el que la inventó, pero es una técnica para curar el cuerpo, en donde, o sea, por ejemplo, yo en la secundaria, en todos esos tiempos, no, desde la primaria, a todas las chicas nos empieza a crecer el busto y empezamos a encorvarnos, ¿no? Y a cerrarnos. Y entonces todas esas cosas se te van quedando y entonces ya vas caminando así por la vida. Y entonces inténtenlo ahorita en sus casas, encórvense y procuren registrar qué sensación te da, y pues te da un aburrimiento, tristeza, hueva, ¿no? En cambio, si estás despierto a la vida, te da otra sensación, o sea, fluye tu energía de una manera diferente. Y eso me ha ayudado mucho con las chicas, porque como mujeres sí tenemos una vida diferente en cuanto a nuestro cuerpo, ¿no? Como que sí nos tocan cosas distintas. Somos objeto de muchas cosas que no están chidas. Y pues es bueno generar esos círculos. Y por ejemplo, yo tengo también con la cuestión del teatro, hubo un taller que tomé en donde nos proporcionaron también como una especie de ayuda psicológica para llevar un grupo, para poder llevar situaciones a catarsis, ¿no? Entonces esas cosas ayudan muchísimo para combatir el machismo que nos han así clavado, ¿no? Pues sí, la verdad es que está muy interesante, así que ya saben, pues conéctense aquí con Aramara. Oye, pues ya para terminar y concluir esta gran entrevista contigo, pues platícanos un poquito de esto que estamos oyendo, ¿no? Sobre todo estas tres últimas rolas, ¿en dónde las produjiste? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Es algo independiente? ¿Tuviste una marca que te solventó todos los gastos? Platícanos un poco qué onda con todo este trabajo que estamos oyendo. Pues ojalá hubiera tenido una marca que nos solventara todo eso. Si alguien está escuchando aquí y tiene ganas de ser mecenas, hay muchas oportunidades para mecenazgo, muchos artistas que queremos crecer y que no tenemos a veces los recursos, ¿no? Es muy triste esa situación, es muy triste, pero porque a veces de verdad que, o sea, si a mí me das 10 mil pesos, te puedo hacer algo chingón. O sea, si me das 50 mil pesos, te hago un buen montaje, de verdad. O sea, hay que ser creativos y la verdad es que también eso nos ha ayudado. Yo grabé y produje con Crismo, que es de Voces Clandestinas, un rapero chileno, productor musical y beatmaker, excelente. Un saludo para Crismo, si nos está escuchando. Grabamos el disco aquí en el DF, junto con los beats. Hubo rolas que escribí para el disco, hubo rolas que ya estaban, que se siguieron armando. Fue muy chido trabajar con Crismo. Fue una cosa totalmente independiente, o sea, yo tuve que trabajar para pagar el disco. Él también le gustó lo que estaba haciendo, entonces también me dijo, bueno, pues, o sea, no te voy a cobrar la millonada, ¿no? Eso también yo se lo agradezco un montón. Y pues sí, el disco se llama El Arte es un arma cargada de futuro. Lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Google Music, en iTunes lo pueden comprar. Hay una cuestión ahí con la plataforma, por la cuestión del nombre de artista. Hemos tenido ahí unas broncas, pero el disco se puede escuchar, que es lo importante. Que es lo importante, que se escuche la música, que se comparta. Y pues es un disco que habla sobre el arte, ¿no? Sobre cómo me ha ayudado en distintas situaciones, ¿no? Entonces, pues ya escucharán las rolitas, ya escucharon 7, ya escucharon Lunática, les vamos a poner Wanna Funk también para que la escuchen, porque es un rolón y sí. ¿Y este disco en qué año sale? ¿Sale en este año o salió el año pasado? Salió en este año, en enero. Ajá. Salió en enero de 2019. Lo terminé de grabar el año pasado y salió en este año apenas. ¿Solamente está en plataformas digitales o también hay una versión de objeto? Por ahora solo está en plataformas digitales. Seguimos ahorrando para hacer el objeto. Sí. Oye, ¿y dónde puede localizarte la gente? ¿Redes sociales? ¿Dónde puede conectarse contigo? En redes sociales me pueden encontrar en Instagram, que es la que más uso, y por ahí les puedo responder inmediatamente cualquier cosa. Estoy como @7aramara7. Estoy también en Facebook con el mismo nombre, 7aramara7. Y mi correo está ahí el link en la página de Instagram por cualquier cosa, y pues ahí estamos. Oye, pues entonces damos por concluida esta tremenda entrevista. La verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos. Ya nos habíamos topado desde el año pasado, pero por cuestiones de logística pues no podíamos encontrarnos. Qué bueno que hoy. Y pues, ¿qué vas a hacer aquí en la ciudad? A ver, cuéntanos rapidísimo. Tenemos evento el viernes en el Centro Cultural España. Con un espectáculo que se llama La Voz que Habito, y tenemos evento el sábado en La Gozadera, en Punto Gozadera. Cáiganle, va a estar buenísimo. Jimbo, La Otredad, Aramara de Sorpresa, cáiganle, va a estar genial. Son unas gigantonas esas mujeres, yo las admiro muchísimo. ¿Y qué más tenemos? La cita con el productor, pero esa no pueden ir ustedes. Entonces, pues cáiganle estos eventos. Pues ya saben, esto fue Música Híbrida, te agradecemos mucho. Y para antes de retirarnos, ¿con qué rola dejamos al pueblo para que escuchen? Vamos a dejarlos con Wanna Funk. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco. También le mandamos aquí un saludo a Laila. A Laila, hermana de Aramara, que también estuvo aquí como grabando algunas cositas en video. Chido, saludos. Y bueno, y nos vemos para la siguiente sesión. Y pues pásenla bien. Hasta luego. Parte importante de la vida, la familia con la que eliges y compartes la vigilia. Te tira a esquina bandita y la mía. Las aventuras, las entradas, las salidas, familia GTO, siempre fuera de control. Children of the Revolution en mi corazón. Children of the Revolution en mi corazón. Mira, pásame esa chelita, color no discrimina, artesanal o coronita. Mira, pásame esa bachita, aquí tirando esquina, fumando la hierba fina. Mira, pásame esa chelita, color no discrimina, artesanal o coronita. Mira, pásame esa bachita, aquí tirando esquina, fumando la hierba fina. Los callejones y el color, 5 años no me voy, aquí dejo mi sazón. Y me llevo tu canción, Guanajuato mágico. It's like this, like that. cómo no, yo me monto en este flow. Guanajuato descubriendo puro son de transición. Y es que dentro del fiestón grabado se me quedó el ritmo y las palmas y la improvisación. Como parte del motor para fluir la emoción, para sacar lo que hay dentro y exponer el corazón. Pa' que no esté tristón, arte puro y compasión. Unas chelas y un porrito pa' seguir la reflexión. Pa' seguir la reflexión. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mira, pásame esa chelita, color no discrimina, artesanal o coronita. Mira, pásame esa bachita, aquí tirando esquina, fumando la hierba fina. Mira, pásame esa chelita, color no discrimina, artesanal o coronita. Mira, pásame esa bachita, aquí tirando esquina, fumando la hierba fina. It's like this, like that, like this, and now it's like this, like that, like this, and now it's like this. It's like this, like that, like this, and now it's like this. Yeah. And party, and bullshit, and party, and bullshit, and party, and bullshit. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.